Muy buenos días, Radio Escuchas. Bienvenidos a su programa favorito. Aquí, ahí y en todas partes. ¿Cómo estás el día de hoy, Dani? Hola, Fer. Muy buenos días. Muchas gracias. ¿Y tú qué tal estás el día de hoy? Como que hoy amaneció un poco lluvioso, ¿no crees? Así que para todos los que nos escuchan, tomen sus precauciones. Quien se dirige a sus trabajos o escuelas, especialmente en Torrelanda, ahí siempre se hace como el conflicto. Entonces, tomen su tiempo y mucho cuidado al manejar. Coméntanos, Fer, ¿de qué hablaremos el día de hoy? El día de hoy hablaremos sobre el tema las emociones desde los hemisferios cerebrales, teniendo como invitada especial la neuróloga Yasmín Torres, que viene a hablarnos e introducirnos en este amplio mundo de conocimiento. Ahora vamos con Liliana. Muy buenos días, Lili. Muchas gracias, Fer, y muy buenos días. Estoy acompañada de Yasmín Torres, profesionista en neurociencias, egresada de la Escuela Ibero, que recientemente participó en el Congreso Una Mente Sana, en Puebla, claro, con el tema de las emociones desde los hemisferios cerebrales. ¡Bienvenida! Primero que nada, gracias por la invitación a su programa. Para mí es un honor estar aquí y poder hablar sobre este tema, que parece no tener la relevancia. Pues pienso que hoy en día es de gran utilidad el estar informado sobre estos cambios e innovaciones de las neurociencias. Así que daremos comienzo a la charla para que toda la gente que nos escucha conozca acerca del tema y que todo este conocimiento lo pueda aplicar en su vida diaria, por supuesto. Bueno, como todos sabemos, el ser humano está conformado por el cerebro y que nuestra forma de ser depende mucho de las funciones específicas que se realizan. Unas están localizadas en el hemisferio izquierdo y otras en el hemisferio derecho. Por otra parte, el hemisferio derecho primero se desarrolla antes que el izquierdo. Esto significa que los seres humanos tenemos como base la parte emocional antes de la cognitiva y la lógica formal. Y disculpa, nos mencionas que las funciones que realizamos día a día están localizadas en los hemisferios izquierdo y derecho. ¿Nos podrías, de favor, especificar de qué se trata cada hemisferio? Claro que sí, Lili. La parte derecha está relacionada por la expresión no verbal. Está demostrado que en él se ubica la facultad para expresar y captar emociones, así como intuiciones, y reconocimientos. También se dice que son de recuerdos de caras y de voces. Piensa y recuerda en imágenes. Por otra parte, el hemisferio izquierdo es el dominante de la mayoría de los sentidos. Esta mitad es más compleja y está relacionada por la parte verbal. Tiene la capacidad de análisis, hacer razonamientos lógicos, abstracciones y resolver problemas numéricos para aprender información teórica y hacer deducciones. Pues mira, Yasmín, te doy mi punto de vista personal. Me parece muy interesante este tema, ya que pues todos los profesionistas deberían de considerar las neurociencias como un apoyo y también, pues, ¿cómo no considerarlo así si a todo el público en general puede ayudarle e implementarlo poco a poco en su vida diaria? Así es, son esenciales para una vida equilibrada, feliz y con conciencia de actualidad y de un futuro, ¿por qué no? Para el mismo, la racionalidad, la lógica, las emociones y el reconocimiento son fundamentales para desarrollar y mantener una calidad de vida. Y ya para despedirnos, quisiera agregar lo siguiente. Hay que recordar que el cerebro es un sistema que actúa en conjunto y no solo localmente. Bueno, pues finalmente te damos las gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos a volver a tener por aquí una profesionista como tú. Hasta luego. El hombre debe rescatar la sensibilidad humana perdida, la intuición, las emociones y la solidaridad para lograr un mundo mejor y más equilibrado. El lado derecho del cerebro lo permite. Sheila Mosquera. El top 7 de las diferencias cerebrales entre hombre y mujer. Especialización cerebral. Aunque el cerebro del ser humano en general puede realizar muchas tareas, en el hombre está más orientado a la especialización, porque cada uno de sus hemisferios se focaliza en determinadas labores. En el caso de la mujer, hay una utilización más integral de ambos hemisferios, por eso se les llama multitareas. Número 6. Segmentación de la información. El cerebro masculino es la información que se separa por grupos o segmentos que no están necesariamente relacionados. Esto quiere decir desde las emociones a las relaciones personales hasta el contenido profesional. Por otra parte, el femenino todo se enlaza como un sistema. Esto quiere decir que tienden a ser holísticas. Número 5. Concentración en las tareas. A causa de estas diferencias entre los cerebros del hombre y la mujer, los varones suelen concentrarse a fondo en las actividades que realizan, sin distraerse en otros aspectos. Las mujeres, por lo contrario, observan cada evento del mundo como un dibujo completo. Número 4. Los sentidos en el hombre y la mujer. En el hombre, la vista es la función dominante, la vía por la cual le entra al sistema nervioso la mayor parte de la información. Del lado contrario, las mujeres, todos los sistemas operan en conjunto, tienen muy desarrollados el sentido del oído, el olfato y el tacto. Número 3. El tamaño del cerebro. El tamaño del cerebro también es diferente entre hombres y mujeres. El de los hombres suele ser un poco más grande, pero no significa que sean más inteligentes. Los científicos creen que la finalidad es por el volumen de masa muscular y no con los procesos mentales. Número 2. Las hormonas en el cuerpo. Los hombres tienen en sus organismos 20 veces más testosterona que las mujeres. De ahí que su sistema nervioso se exprese en actitudes más agresivas y dominantes, así como el sexo deseado más desde el punto de vista físico. Por otra parte, las mujeres son más delicadas y su mente busca un placer sexual centrado en la sensualidad y el afecto. Cerebrales y habilidades cognitivas. Por último, diremos que el hombre del hemisferio cerebral izquierdo tiene una mayor dominancia. En el caso de las mujeres se da un balance en el uso de ambos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Por eso, en las habilidades cognitivas podemos observar que hay mayor tendencia en los hombres a ser buenos en las matemáticas y las operaciones de cálculo, mientras que las mujeres tienen facilidad por el lenguaje o actividades que requieren del uso de varias zonas del centro del cerebro. Estas diferencias entre el cerebro del hombre y la mujer nos muestran cómo el proceso evolutivo, las funciones del sistema nervioso de ambos sexos se fueron especializando para poder garantizar el futuro de la especie. Para finalizar, la siguiente frase: somos diferentes, pero nos complementamos. Pues muy interesante el día de hoy, pero bueno, para cerrar con broche de oro nos dejamos con esta canción que les ayudará a relajarse. Muchas gracias por mantenerse en sintonía con nuestro programa aquí, allá y en todas partes. Nos vemos la próxima semana con un nuevo tema informativo. Cuídense mucho, bye. We'll be right back. Acuario, últimamente te verás muy presionada. Muchos proyectos se vendrán, pero debes afrontarlos y sobre todo cuídate de una fuerte gripa. Géminis, en el amor te irá de manera muy especial, ya que tienes que entregarte por completo hacia la otra persona y dejar tu orgullo a un lado. Por otra parte, tu número de la suerte es 20. El color de la semana es el amarillo. Mucha suerte. Sagitario. En lo laboral, grandes cambios positivos se avizoran en el horizonte. Procura permanecer en tu hogar la jornada de hoy. No puedes permitir que el avance en tus actividades laborales diarias sea noveloso. Leo, el dinero está de tu lado. Aprovecha cada oportunidad que se te presente. Te traerá muchas oportunidades de crecimiento. A pesar de tener buena salud, en este mes será conveniente que cuides tu cuerpo. Tu número de la suerte es el 50. Escorpio, en el amor todo irá fluyendo. Para ello debes de poner de tu parte, pero también de la pareja. Te espera un gran viaje a Perú. Tu número de la suerte es 24. Mucho éxito. Libra, próximamente te llegará una sorpresa que te cause mucho estrés emocional. Para arreglar muchos asuntos pendientes y después de eso tomar una decisión. Tu color de la semana es café y tu número de la suerte es 17. Mucho éxito. Y un gran asunto, todos sabemos hacer una montaña de un grano de arena. Te estás cansando de un escenario que ha perdido su relevancia. Conforme empiezas a relajarte, podrás organizar tus prioridades. Virgo, al parecer tienes mucho estrés dentro de tus labores. Deberás relajarte o podrás conseguir alguna enfermedad. Dentro del amor todo marcha de maravilla, aprovecha y disfrútalo al máximo. Número de la suerte, 26. Piscis, esta semana vendrán nuevos cambios. Debes comenzar a ahorrar y empezar a ver para tu futuro. El número de la suerte es 2 y 14. La determinación de tus metas, tus deseos verdaderos y tus sueños es el trabajo principal de tu existencia. Con la verdad se llegará más lejos. Hoy es un día pleno, lleno de cambios, solo debes saber verlos y propiciarlos. Mira el sol y conéctate con la sintonía vital del planeta y tu estrella. Transforma en luz vital muchos movimientos, muchos viajes que surgen de varias posibilidades y de manera repentina. Capricornio, las nuevas rutinas te resultarán tediosas, complicadas y hasta insoportables. Deberás enfrentarlas con tu mejor voluntad. La soledad puede llegar a ser la única manera en que tengas de resolver estos asuntos de tu interior que impiden tu entrega total. Recuerda que el trabajo es un medio para alcanzar todos aquellos sueños personales. Aprende a disfrutar de tus resultados. Cáncer, en este mes no será tu fuerte, pasarán situaciones que no podrás lidiar con ellas, así que busca ayuda con tus amigos y familia. Estarás muy sentimental y todo esto te afectará, así que guarda fuerzas para los tiempos difíciles. Tu número de la suerte es el 3.